vamos a ver otras alternativas en la fórmula de gestión, porque por los motivos que se nos dieron en su día parece que han desaparecido. Entonces habrá que ver cuál es la situación de hoy en Ubrique, las necesidades de obra que se tienen y cuándo se pueden acometer, y por tanto podemos analizar si el servicio estaba en disposición de tener un servicio de agua 100% público, en distintas alternativas, pero de eso es lo que se trataba. Y eso es lo que nosotros hemos demandado en las últimas acciones, y por eso nos presentamos junto con Izquierda Unida la solicitud de un pleno extraordinario para este, bueno, que se convocó este lunes pasado, y donde solicitábamos prácticamente eso, que se paralice toda la licitación que se comenzó con el apoyo del PP y el PA, y que viéramos las distintas opciones y en función de los resultados de los análisis de las distintas alternativas tomar la mejor decisión. Creo que es de sentido común, que no estamos pidiendo nada, que nada tiene que ver con la sigla ni con el partidismo, al revés, es que el ayuntamiento, por responsabilidad, y una vez que estamos hablando de un servicio fundamental para los ubriqueños como el agua, merece un análisis mínimo y serio y formal para ver las distintas alternativas y en función de ese resultado tomar la decisión, que pudiera ser al final la decisión la de que tiene que ser una empresa mixta, pues se asume esa decisión, pero lo que no podemos tomarla es en base a la opinión particular del alcalde ni en la opinión particular de los concejales. Me parece un grosso error y nosotros vamos a seguir insistiéndolo y diciéndolo cada vez que tengamos oportunidad, para 25 años, reitero. Si te parece, vamos a conectar con lo que son las preguntas de los oyentes, porque tenemos por aquí varias cuestiones planteadas a través de Twitter o incluso del correo electrónico, que precisamente giran en torno al tema del agua. Parece protagonista absoluto hasta ahora en las preguntas. Y sobre el posicionamiento, ¿no?, del Partido Socialista en este sentido. Por ejemplo, la pregunta de José, que dice ¿por qué en estos días se están recogiendo firmas? Y me comentan las mismas personas que están recogiendo firmas que es que se vende el servicio del agua. Y eso es mentira. Miro mi factura del agua y quiero que me explicara por qué los ciudadanos de Ubrique tenemos que estar pagando hasta el año 2022 unas obras que se hicieron hace bastantes años. La verdad es que son varias preguntas, si te parece, sí, las hacemos todas dentro de lo que es este correo. Vale. Otra pregunta sobre el canon que cobra la Junta de Andalucía. Y para terminar, quiero saber su opinión sobre si el Partido Socialista fue quien metió a la empresa privada, cómo es que ahora tiene otra opinión. Muy bien. Muchas gracias primero a José por la pregunta que nos hace y espero poder contestarle a las mismas. El Grupo Municipal Socialista y el Partido Socialista no ha hablado nunca de la venta del agua. Yo esto lo tengo que dejar así de claro. Nosotros, vuelvo a insistir, lo que nosotros sí hemos denunciado es ir a una fórmula de gestión directamente sin contar con la valoración de las otras. Con lo cual, las explicaciones sobre quién esté diciendo eso se la tendrá que pedir a otra persona. Nosotros no lo estamos haciendo esas afirmaciones, ni muchísimo menos, porque es cierto que el modelo que está sobre la mesa, bueno, y el que está decidido ya por el Partido Popular y el Partido Andalucista, es una empresa mixta con un 51% mayoritario para el ayuntamiento, con lo cual es verdad que el control público y municipal existe. Otra cosa es que se ejerza, ¿no? Pero ahí está. Yo me alegra también que me pregunte por el canon de mejora, porque, mire, una de las cosas que nosotros le decíamos al alcalde, que para saber si esta fórmula de gestión atiende a las necesidades de Ubrique, que también hay que hacer un análisis detenido de lo que ha sido la vida de la empresa durante estos 15 años. Ver exactamente los resultados, los económicos, ver también los resultados técnicos, ver dónde han existido los problemas, que no de carácter de servicio al ciudadano, porque está claro que no ha habido una problemática amplia, ¿no?, sino que ha habido problemas puntuales con determinados vecinos que se han resuelto dentro de la normalidad. Pero eso no significa que no tengamos que ver y analizar lo que ha sido la vida de esta empresa, ¿no?, y ver los resultados más allá de lo que es la prestación directa al ubriqueño, ver las cuentas con detenimiento, ver las liquidaciones exactas, ver si el ayuntamiento ha dado determinadas obras que no han pasado por el Consejo de Administración, ver si nos hemos metido en hacer obras que no estaban financiadas y que hoy día los ubriqueños la tenemos que pagar por otro lado. En fin, aquí hay una serie de cuestiones que no se han aclarado y que están sobre la mesa. Estamos hablando de que el PP y el PA están apostando por un modelo que no sabemos ni siquiera el resultado de la liquidación de los últimos 15 años. Me parece serio. Ni siquiera tenemos esos datos para saber que el sistema ha sido todo lo correcto, más allá de las impresiones particulares que podamos tener. Que la impresión general, y este grupo la tenía, es que ha funcionado bien porque no ha habido problemas en el servicio. Pero una de las cuestiones también que yo creo que era de interés dentro de este análisis era transmitirle a los ubriqueños información y transparencia. Y eso significa informarle a la ciudadanía sobre ¿Qué están pagando dentro de ese canon, como bien nos pregunta José, hasta el 2022? ¿Qué obras se realizaron? Y saber que se están financiando a través de ese canon de mejora que termina en ese año. Pero también queremos saber, y que se traslade a la ciudadanía, qué obras no se han financiado con el canon de mejora y ver exactamente cómo la vamos a pagar, porque al final la pagamos los ubriqueños. Entonces, si el canon de mejora es el sistema más transparente y claro que existe en la gestión del agua, porque esas obras están enumeradas y esas obras están relatadas y esas obras te dicen, se hizo esto, un volumen de obra de 3 millones de euros, que no voy a entrar en el detalle ni mucho menos de todas las obras que fueron, y eso se financia como un préstamo hasta el año 2022. ¿Qué ocurre con el resto de obras que se hayan acometido? Pues que no sabemos cómo la estamos pagando, ni sabemos hasta cuándo la vamos a terminar de pagar. Tengo que aclarar que he dicho antes que se tenía una deuda pendiente con Aqualia de 400 y pico mil euros que se ha metido dentro de un plan de proveedores que vamos a pagar todos los ubriqueños. No recuerdo ahora mismo hasta cuándo, pero es un préstamo que directamente el ayuntamiento ha asumido, por tanto lo ha asumido los bolsillos de los ubriqueños, y que vamos a pagar esos 400 y pico mil euros, yo no sé durante cuánto tiempo, porque no tengo, como digo, el dato. Pero es que el canon de mejora es lo más. Yo, ojalá todas las obras municipales en todos los sectores tuvieran esa claridad. Se ha hecho esto, que cuesta tanto, y lo vamos a pagar durante estas anualidades, un préstamo hasta el 2022. Y ese canon de mejora es lo que estamos pagando todos los ubriqueños. Las obras que se realizaron en este municipio para garantizar el abastecimiento. Tenemos la memoria frágil, pero todos sabemos y recordamos, si nos ponemos a mirar hacia atrás, que había grandes problemas de agua en Ubrique y de abastecimiento en los periodos del 90 y, bueno, hasta, diría yo, 99-2000. Y se culminaron las obras durante esos años y entramos en un servicio ya mucho más adecuado y con garantía de servicio. El canon autonómico, pues mire, el canon autonómico es una ley autonómica de la Junta de Andalucía que obliga a todos los andaluces pues a pagar un canon para poder financiar las obras en la depuradora de saneamiento y depuración. Así lo establece la ley de la comunidad, que puede hacerlo, es la competente para establecerlo, y nos vemos obligados a pagar este canon, y ese canon lo está pagándose en la factura de todos los ubriqueños, y es verdad que en el municipio de Ubrique está previsto una inversión de mejora, que la Junta todavía no ha acometido. Esperemos que se haga, porque para eso lo estamos pagando. Y aún así, reitero, nosotros le estamos demandando al alcalde que nos proporcione toda la documentación que ha remitido a la Junta de Andalucía para que se hagan estas obras, para poder, dentro de lo que esté en nuestra mano, ayudar a que se presione para que se hagan las obras de mejora a la depuradora. Esperando estamos a que se nos dé esa información. Y con respecto a la última cuestión, que si el Partido Socialista fue la que puso, digamos, el sistema de Aqualia, porque ahora no nos parece la mejor opción. Pues también tendría que preguntar José al PP que por qué en el 98 votó en contra y ahora en el 2014 votó a favor. Pero yo sí tengo una explicación, ¿eh? Es decir, nosotros las decisiones se toman en los momentos en función de las circunstancias que nos rodean. Faltaría más que el ayuntamiento, para resolver un problema que tiene en un momento determinado, esa respuesta tenga que ser la misma para toda la vida. Faltaría más. Aquí hay que valorar las cosas en su justo momento. Yo se lo explicaba ayer a un ciudadano que creo que me entendió y voy a utilizar el mismo ejemplo hoy. Yo como dueña de mi casa estoy obligada y tengo la necesidad de mantenerla y le decía las labores de pintura, ¿no? Resulta que tenemos un año en el que pues se nos ha filtrado por determinados problemas con la azotea, tenemos humedades en el techo y tenemos que pintar mi casa, ¿no? Viendo los problemas que tengo, digo, jo, pues este año no voy a poder, desde luego, hacerlo directamente con mi mano de obra, comprar mi latita de pintura y darle yo. Voy a tener que contratar a un profesional de la pintura y que me arregle el problema que tengo. Y lo contrato y me arregla los problemas. Y dentro de dos años, de tres, cuando vuelva a tener el mismo problema, que es el de pintar mi casa, que no ha cambiado y sigo siendo también la misma persona, pues resulta que está en unas condiciones relativamente aceptables y que puedo comprar la pintura y darle yo la mano de pintura y ahorrarme la mano de obra. Y lo hago así. ¿Significa que hay incoherencia en eso? No. Es que las respuestas tienen que venir en función de las circunstancias, de la necesidad del momento. Nosotros al día de hoy lo que pedimos es que lo mínimo que el alcalde tenía que haber hecho es valorar todas las opciones y en función de los pros y los contras de cada una de ellas, tomar la decisión. Y también implicar a la ciudadanía. Nos parece un tema muy importante que para 25 años no se escuche la opinión de los ciudadanos y que se convoque un Consejo Económico y Social cuando la decisión está adoptada para informar simplemente, pues me parece una falta de respeto a todos los colectivos de esta localidad. Hay varias preguntas a través de Twitter, pero también se centran en el agua y la verdad es que en aspectos que tú ya has respondido, pero de todas formas, por si quieres añadir algo más, las voy a plantear y para vale. que vean los oyentes, bueno, que evidentemente se trasladan todas las cuestiones. Uh-huh. Por ejemplo, a través de Twitter nos dicen, pregunta para Isabel, cuando gobernaba el PSOE el agua era privada de la empresa Prosein y ahora ¿por qué no quieren mixta? Otra cuestión, si los ubriqueños pagaremos 600.000 euros el canon del agua de la Junta y la obra cuesta 200.000 euros, ¿dónde van los restantes? Dice. O también pregunta en ese sentido, si cuando gobernaba el PSOE nos hipotecaron 23 años con el agua, ¿por qué se oponen ahora? Lo decimos, son diferentes aspectos, uh-huh. algunos de ellos además ya... sí, pero yo, lo que tengo que insistir, vamos a ver. Estamos hablando de un acuerdo del año 98, cuando se asume la gestión de empresa mixta. No, vamos, en aquel momento se hablaba de privatización y al tiempo de hoy. 15 años de vida de la empresa. Yo tengo que decir que nosotros estuvimos gobernando 4 de esos 15 años. 11 años han sido gestionados por el Partido Andalucista y el Partido Popular. Es decir, que no se dé a entender que el Partido Socialista es el que ha gestionado toda la vida de empresa. Solo 4 años de los 15. ¿Eh? El resto, los 11 restantes, ha sido la gestión del PP y el PA. Que lo mismo ahí está la clave de entender por qué van directamente a este servicio, porque a lo mejor ellos tienen una serie de información que el resto de grupo no disponemos. Entonces, aclarado eso, yo tengo que decir, confrontamos que en el periodo legislativo, el periodo de mandato que nosotros gobernamos, los 4 años, y gestionamos el servicio del agua, los concejales de agua eran personas liberadas en el ayuntamiento. Es decir, cualquier ciudadano que tuviera problemas de cualquier tipo iba al concejal y se resolvía. Y la cara del agua en Ubrique era el concejal. Es decir, se transmitía el mensaje directo. La empresa mixta es pública, es municipal. Así que el responsable del agua en Ubrique es el concejal. Si el alcalde ha sido delegado, claro. Pues los próximos años, en los 8 restantes del Partido Andalucista y del Partido Popular, se apostó por delegar esa competencia, los 8 años del Partido Andalucista, en personas que no ostentaban dedicación exclusiva en el ayuntamiento. Es decir, los concejales de agua, cuando alguien tenía un problema, tenía que ver directamente al gerente, porque el concejal de agua no estaba para atender al ciudadano. Empezó a ponerse la cara del privado en la gestión del agua en Ubrique, ¿vale? Y además, cuando llega el Partido Popular y el alcalde a gobernar en Ubrique, tengo que decir que es que ni siquiera existe concejal de agua. Habrán visto ya que es que el ayuntamiento no tiene nada que ver en el agua, que ya el agua es directamente al privado. Pues esos hechos es los que nos hacen a nosotros, nos llaman la atención. Es que si es municipal, es público, el control tiene que existir. Cuando se dice es que se tiene que controlar más, pero ¿quién no ha controlado? Que parece que está hablando usted de otra persona. Que es que estamos hablando del alcalde que ha sido 8 años de concejal de Hacienda y lleva 2 con el alcalde de Ubrique. ¿Quién ha estado controlando durante ese periodo a Aguas de Ubrique? ¿Y quién ha dejado entonces de controlarla? Los que están. Y como entonces nosotros no hemos visto que se han tenido los resultados, entendemos, oportunos, ni las explicaciones adecuadas, pues creemos que se tienen que volver a valorar pues todas las opciones que hay en el municipio. Y yo lo reitero, por favor, sentido común. Es decir, que ya lo que en el 98 acordáramos, ya esto no se habla más en la vida. Es decir, eso es lo que se entiende, ¿no? Se le da esto una pata a 25 años para todos los concejales, alcaldes que vengan en 25 años, que pueden ser unos cuantos, para que ellos no puedan decidir sobre este sistema. No, hombre, las cosas hay que revisarlas en su momento. Y es el momento de plantear las alternativas. Y reitero, el ayuntamiento, por obligación y responsabilidad, debe analizar todas las opciones posibles. Y lo reitero. Si el resultado de esos datos dicen que la empresa mixta es el mejor modelo, pues el Grupo Socialista apoya sin ningún tipo de problema la gestión de la empresa, el modelo de empresa mixta. Pero es que no es el caso. Nosotros no nos estamos oponiendo a la empresa mixta ni nos estamos poniendo a favor de lo que es la empresa pública o la gestión directa del ayuntamiento. Nosotros decimos que nuestra opinión debe depender, como buenos gestores, ¿eh?, de los intereses de los ubriqueños en función de resultados técnicos, económicos y legales. Y eso es lo que nosotros le hemos demandado al alcalde. Parece que no se entiende, no nos explicamos bien y quieren hacer esa guerra de partido. Es que el PSOE ahora dice que no cuando antes, que si no. No, mire usted, las cosas se valoran en su momento, no entremos en eso y no se desvíe la atención. Es de seriedad que se esté adoptando por el PEA y el PP un modelo de gestión sin tener ni idea de lo que podría suponer para Ubrique tener otra forma de prestación del servicio. Y allá ellos, que los expliquen ellos. Hay otra serie de temas, aparte del agua, que queríais abordar en el día de hoy. También es cierto que nos comentabais, ¿no?, que sobre todo la prioridad para las preguntas que vayan llegando de los oyentes, así que vamos a ir con esas cuestiones. Por ejemplo, a través de LINE, dice un oyente, es evidente que el equipo de gobierno actúa con prepotencia, como si tuviera mayoría absoluta. ¿Por qué lo permite la oposición? ¿Cuándo una moción de censura? Pues mire, me encantaría contestar esa pregunta. Creo que la moción de censura vendrá para el año que viene con las nuevas elecciones municipales. Aquí el que tiene que explicar esto es un grupo determinado, un grupo municipal que es el Grupo Municipal Andalucista. El alcalde actúa como si tuviera mayoría absoluta porque al final, a la hora de la verdad, el Partido Andalucista está ahí a su lado. Y tenemos que decir que yo me pareció esperpéntico ayer en el Consejo Económico y Social escuchar que el Partido Andalucista se le ha dejado al margen por parte de Izquierda Unida o del Partido Socialista de todo esto. Vamos a ver, esto es preocuparse, interesarse de las cuestiones. Nosotros hemos solicitado, que ellos se podrían haber adherido a este planteamiento, hemos solicitado una serie de acuerdos al Pleno. Concretamente fueron cuatro y ellos han optado por rechazar los cuatro. Podrían haber dicho, mire usted, paralizar el proceso de licitación, que era uno de los puntos que llevábamos. Según el PEA dice que eso puede ser pernicioso, la demanda de la empresa, en fin. Yo desde luego opino total muy diferente al argumento que ellos dan. Pero bueno, dirían, no estamos de acuerdo que se paralice porque puede ser un perjuicio para el ayuntamiento. Vale, pues ese punto en contra. Pero cuando viene el punto número dos, que es realizar los estudios económicos y técnicos por el ayuntamiento para evaluar otras opciones de la gestión del servicio del agua, ahí votan en contra también. Ahí votan en contra también. Entonces, que no digan, es que yo no tengo datos sobre la mesa, es que yo tampoco. Yo estoy pidiéndole al ayuntamiento que ponga esos datos sobre la mesa para poder tomar la mejor decisión. No los tienen ellos ni los tenemos nosotros. Entonces, ¿cómo no teniéndolos ellos son capaces de adoptarla, de tomar esa decisión a 25 años de una empresa mixta sin más razón? Es que no consigo entenderlo. Entonces, mire, lo que al final se constata es que el equipo de gobierno toma esas decisiones porque el Partido Andalucista lo apoya. Y hay que decirlo así de claro. Es que yo, más allá de los discursos, de las palabras, de las cuestiones, los hechos, los plenos y los apoyos y los rechazos de las cuestiones que se plantean en Ubrique. Y veremos que el Partido Andalucista siempre apoya al Partido Popular. Entonces actúan como desde luego como un único equipo de gobierno. Pero lo de la moción de censura, desde luego el Partido Andalucista, que fue el que puso al alcalde, porque la alcaldía, como todos sabemos, corresponde al grupo más votado si los concejales del Pleno no determinan otra cosa. Nosotros fuimos la lista más votada y el Partido Andalucista quiso alterar ese resultado a favor del alcalde Manolo Toro y lo votaron a él. Muy bien, legítimamente. Yo creo que, y espero que es porque él iba a hacer una espléndida gestión. Yo creo que después del tiempo que llevan, pues bueno, de espléndida desde luego no es la gestión. Pero si ellos hubieran tenido algún momento de recapacitar, de reconocer que se han equivocado poniendo a la alcaldía a esa persona, pues hubieran abierto el otro debate. ¿Estamos de acuerdo en hablar el resto del grupo para ver si hay una salida a lo que es el equipo de gobierno distinto al que existe? Pues lo hubiéramos abordado, pero es que ellos dicen una cosa por delante y hacen una cosa por detrás. Hacen otra, mejor dicho, por detrás. Nos quedamos con más cuestiones. Nosotros, desde luego, abogamos por dar prioridad a los temas locales. Es lo que, hombre, en un ámbito local como es el nuestro, además, es nuestra apuesta, pero tampoco limitamos ninguna cuestión. Por ejemplo, una oyente se refiere al siguiente caso, dice. Quería conocer qué opina la concejala socialista de que miembros del PSOE ataquen a una juez que ha imputado a una ministra socialista. Bueno, pues eso sobre el tema que además hoy sale en muchos medios de comunicación a nivel nacional en relación a esa decisión de la jueza Alaya. Mire, yo, mi partido normalmente siempre ha sido muy exquisito en el respeto de las decisiones judiciales. Nosotros nos parece fundamental que en democracia respetemos la justicia, porque entonces se nos cae todo el sistema y se nos desmonta y podemos entrar, no quiero ni pensarlo, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Socialista defenderá, o mejor dicho, acatará cualquier decisión judicial que exista. Opiniones particulares de miembros socialistas, como puedo tener yo, hay cosas que no se entienden. Y luego podrán estar, si se tiene que imputar a una persona determinada porque haya hecho, pues que se impute y ya está. Lo que pasa es que a veces salen a la prensa determinadas cuestiones que no tienen nada que ver con lo que es el expediente judicial. Son más bien valoraciones o son otro tipo de cuestiones. Pero reitero, para el Partido Socialista y en Ubrique vamos a, como siempre, a respetar lo que son las decisiones judiciales. Esperemos que se haga la máxima celeridad por resolver el asunto de los ERE de una vez por todas y que se busquen las responsabilidades oportunas para que paguen a aquellos que han defraudado y han corrompido un sistema que nos parecía bueno para el mantenimiento del empleo. Y poco más que decir, poco más que decir. Hay otro oyente que pregunta, bueno, pues sobre un tema que ha protagonizado toda la primera parte del programa por ahora, el agua. Así que dice, ¿cuál es su opinión concreta acerca de la licitación del agua? No sé si quiere comentar algo más sobre el sí, proceso. Bueno. No, mira, yo tengo que decir, porque además nosotros intentamos de ser responsables, coherentes, ¿no? Y claro, el asunto de la licitación como tal, pues sabemos que se ha trabajado técnicamente bien y que se han introducido mayores elementos de control por parte del ayuntamiento con respecto al socio privado. Pero después también de la experiencia, vamos, y tengo que decir, ¿no? Aprovecho también para decirlo, es el sistema que va a estar en Ubrique en los próximos 25 años. Nosotros, en el minuto siguiente al que se constituya la empresa mixta, vamos a estar muy encima de todo lo que es la gestión del agua y de todo el sistema de información y control del ayuntamiento. No tengo que decir más, lo que pasa que sí es cierto que en los últimos años pues ha habido un descontrol y ha habido fundamentalmente una dejadez política con respecto al servicio del agua, que eso depende de quién esté, y entonces en eso no tenemos garantía de cómo se va a funcionar para los próximos años. Nos quedamos ahora con una petición de un oyente para que se traslade en el pleno. Por favor, dice así, ir a limpiar los exteriores de la parcela de la Ciucu, la que está frente a Movex, está llena de malas hierbas y de defecaciones de perro, nos van a comer las pulgas, dice esta persona que debe ser vecino, evidentemente, de esa zona. Pues nos hacemos eco de esta petición y la trasladaremos, como bien nos indica, en el pleno y bueno, y esperemos que el ayuntamiento, como sabemos, todo lo que son parcelas privadas, pues se le tiene que obligar a su mantenimiento y limpieza y que el ayuntamiento tome las medidas oportunas pues para garantizar y quitar la molestia que los vecinos puedan padecer por la falta de limpieza de esta parcela en concreto. Otra cuestión que también se eleva sería el plano autonómico o nacional sobre la sanidad de nuestro país. Un oyente quiere saber la opinión como socialista cuando su grupo político critica la privatización de servicios como el sanitario, cuando es en Andalucía, señala dónde más hospitales concertados privados hay. Es una incongruencia más, además Andalucía está a la cola del paro y ellos llevan en la Junta 30 años. ¿Qué considera como gestión, si lo considera como gestión socialista, el ejemplo de Andalucía? Mire, pues primero por la última parte, llevamos gobernando 30 años porque así los andaluces no lo han permitido. Y luego, yo me gusta, es decir, con mi partido, es verdad que no siempre se comparte todas las decisiones que toman mis compañeros que tienen esas responsabilidades en otros ámbitos, pero como esquema general yo desde luego puedo decir que Andalucía en la cuestión de sanidad es un ejemplo en todo nuestro país y más allá de nuestra frontera. Y tengo que decir que es cierto que el problema de Andalucía son los niveles de desempleo importantes, que además por eso será solicitado al Gobierno de España un plan especial para nuestra comunidad, como lo hay en otras comunidades, camuflado en otro tipo de iniciativa del Gobierno de la Nación, y se está demandando desde Andalucía que tenemos que tener, el Gobierno de España tiene que mirar a Andalucía de una manera particular dentro del problema que estamos padeciendo, y dentro de Andalucía, Cádiz. Y en ese sentido, en la parte que nos toca, yo sé y estoy convencida que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, va a tener en cuenta que Cádiz es la provincia con mayor desempleo en la comunidad para tener que volcarse determinados esfuerzos de la Junta de Andalucía en esta provincia para intentar de paliar esta sangría. Pero yo, para terminar casi por lo que nos planteaba, como digo, puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Nosotros internamente discutimos mucho, aunque la gente no lo piense, pero yo defiendo en Ubrique lo que siempre he defendido. ¿En Ubrique hemos defendido Hospital Público de Villamartín? Sí. ¿Estamos defendiendo que pudiera ser el agua un servicio público en Ubrique, pero público al 100%? También. Hay partidos en Ubrique, en la misma persona, que cuando hablan de la Junta de Andalucía dice Villamartín público, sí, porque es un derecho fundamental la sanidad y porque creo que es la mejor forma de prestarlo. Pero aquí en Ubrique el agua no. El agua pública no, el agua privada. Y me refiero concretamente en este caso al Partido Andalucista. O me refiero concretamente al Partido Popular. Pues son ellos los que tendrán que explicar. En Ubrique el Peso ha defendido hospital público, agua pública si es posible, y lo reitero, si es posible, y la basura, que también está ahí pendiente y esperemos que sea pública. Porque eso parece que el alcalde sí coincide con nuestro grupo. Y luego decir una cosa. A mí me parece muy bien que el alcalde de Ubrique respalde a los trabajadores que se encuentran, de cierta manera, con una incertidumbre importante en el hospital de Villamartín. Y que vaya a Villamartín a darle su apoyo y su respaldo. Porque fíjese, en esta ocasión hasta estoy dispuesta a decir que representa a la corporación completa. Porque además el Ayuntamiento de Ubrique aprobó una moción de todos los grupos municipales en defensa de los puestos de trabajo y de que se resolvieran los conflictos entre la Junta y Pascual. Y me parece bien que el alcalde vaya. Pero igual que hace eso, por eso te digo, cuando nos preguntan a los políticos los hechos de coherencia, ¿no? Cuando hace eso, que está muy bien, yo también le rogaría al alcalde que se preocupe por las mujeres que están en Ubrique, dentro de la ley de dependencia, que llevan mucho tiempo cobrando desfasadamente las nóminas, que le están solicitando al alcalde que interceda con la Diputación Provincial para resolver esos problemas. Ahí también quiero ver al alcalde de Ubrique. No vaya a ser que nos vamos a Villamartín, porque la Junta de Andalucía pertenece al Partido Socialista, y no vayamos con las trabajadoras de la ley de dependencia porque la Diputación está al Partido Popular. Entonces yo digo que nosotros somos coherentes en lo que estamos demandando en Ubrique, en todos los ámbitos, incluido el autonómico. Nosotros queremos sanidad pública, faltaría más. Y eso lo vamos a seguir demandando de nuestra agrupación y esperemos que algún día sea una realidad para todos nosotros, pero que todos tengamos la misma coherencia. Recordamos que pueden seguir dejándonos sus preguntas a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, aplicación online, las redes sociales. Está llegando ahora mismo una cuestión, a la espera de que vaya llegando otra serie de temas. Te referías, ¿no?, a esa moción conjunta que, bueno, pues los partidos políticos, la corporación municipal apoyaban en torno, sobre todo, ¿no?, enfocado al ámbito laboral, los puestos de trabajo, por el concierto de la Junta con la empresa Pascual, el hospital de Villamartín. Si te parece, podemos continuar por ahí, ¿no? En torno, vale, a temas relacionados con el Partido Socialista, mociones conjuntas que se presentaron, o también incluso mociones, ¿no?, sobre temas como la defensa de la autonomía local, o sobre lo que es bueno, pues, la cuestión del aborto, también se presentaban, ¿no? Así es que así es, Juan Carlos. Nosotros, mira, yo tengo que me alegro, ¿no?, de que la corporación de Ubrique y llegáramos a un acuerdo con la petición que se tenía que hacer con respecto a todo el conflicto que se ha generado con la renovación del concierto del hospital de Villamartín. Y me alegro de que los partidos municipales en Ubrique hayamos hecho un esfuerzo para llegar a una línea común en defensa de los cuatro grupos municipales. Pero es que lo que a mí me sorprende, por ejemplo, es la rapidez con la que pueden llegar estas cuestiones, porque no son competencia directa en el ayuntamiento, la relativa rapidez que se puede llegar a un acuerdo de este tipo, y luego las cuestiones municipales no se intente de llegar, porque no es que no se llegue, es que no se intente llegar a un acuerdo. Eso es lo que nos preocupa profundamente. Y hay una cosa que nosotros, por desgracia, los ubriqueños y los españoles se van a enterar con el paso del tiempo, pero es que hay una ley que aprobó este gobierno de España, el gobierno de Rajoy, en diciembre de este año pasado, que es la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que le hace un daño directo a los ayuntamientos. Y cuando nosotros decimos que le hace un daño directo a los ayuntamientos, es que se lo hace a los ciudadanos. Es que resulta que cuando los ubriqueños tengan determinados problemas, como pudieran ser el empleo, como pudiera ser la atención de los servicios sociales, como pudieran ser el asfaltado de nuestras calles, van a ir al ayuntamiento y esas competencias se las está quitando esta ley de Mariano Rajoy. Van a hacer que el ciudadano tenga que desplazarse a otros lugares para poder resolver el conflicto. Entonces, en vez de arraigar y facilitar lo que es que los ayuntamientos puedan ejercer esas competencias con suficiencia financiera y que no haya desmanes, que eso tiene que estar controlado, pero lo que no puede ser es justificar a través de los resultados financieros y económicos y de déficit, es dejar a los ayuntamientos sin competencia, porque es que los ciudadanos, si ya tienen problemas a la hora de resolver sus problemas, cuando van a ver al alcalde, cuando vayan mañana y tengan un alcalde que diga, es que eso no depende de mí. Pero es que lo curioso es que el Partido Popular vota a favor de esta ley. Y yo no lo entiendo, porque un concejal de pueblo tiene que ser municipalista y tiene que defender al municipio porque defiendes a los vecinos. Y si tú coges y dices que estás a favor de esta ley, es que estás defendiendo que te conviertes en un monigote, que te quedas en el alcalde sentado en su despacho y a cada ciudadano que venga, en la mayoría de los casos le va a decir, es que eso no depende del ayuntamiento, es que eso depende de la diputación. Porque la diputación, frente al debate previo que hubo en este país del papel que jugaban, si tenían que desaparecer, si se tenían que remodelar, frente a ese debate viene el PP, viene Mariano Rajoy y nos dicen que las diputaciones van a recoger todos los servicios fundamentales de los municipios menores de 20.000 habitantes. Eso es muy duro, ¿eh? Eso es muy duro para los ayuntamientos y para los vecinos. Ahora, lo reitero, es una ley que los vecinos van a notar sus efectos próximamente, pero esto va a traer mucha cola, ¿eh? Cuando los vecinos ya están frustrados hoy día cuando van al ayuntamiento y no tienen respuesta, cuando llegue estos momentos en los que el ayuntamiento no tiene competencia alguna, pues me imagino que habrá movilizaciones y habrá, en ese sentido, lucha por mantener nuestro municipio. Al fin y al cabo, tenemos que velar por los vecinos y vecinas, ¿eh? No es más. Y en cuanto al aborto, brevemente, tengo que decir que se pudo también sacar hacia adelante esta moción porque, de nuevo, igual que, mire, el presidente Zapatero tendrá mucho que achacarle y mucho también por lo que defenderlo. Son datos constatables, que fue el presidente para nuestro país que más libertades individuales no pudo consolidar porque se están intentando eliminar ahora, pero desde luego pudo ponerlas en marcha y resulta que al día de hoy todas las políticas que va desarrollando el gobierno de Mariano Rajoy van a limitar la libertad individual, la de manifestación, la del aborto, la de incluso la sindical en el sentido de la laboral, con la nueva ley de la reforma laboral, perdón. Y nosotros nos parece que el retroceso que se está aprovechando, utilizando como excusa la crisis, es que los españoles, los andaluces, los ubriqueños nos vamos para atrás. Y en el caso de las mujeres, vuelve a tratarse por parte de la derecha más reaccionaria en España como si fuéramos menores de edad, como si no pudiéramos decidir por nosotras mismas, como si fuéramos unas irresponsables, como si fuera esto un gusto, el tener que ir a tomar una decisión de abortar o no abortar. Que nadie sabe las condiciones, los elementos sociales, psicológicos que hay detrás de una decisión de ese tipo. Esto parece como si fuera así de fácil. Y viene el gobierno, como digo, la derecha más racional a decir que las mujeres no tenemos ese derecho, cuando lo teníamos. Hasta en Europa se ha cuestionado que haya involucionado tanto lo que es esta normativa desde el gobierno de España. Me parece muy duro. Y me alegro que en Ubrique hayamos sido capaces de sacar esta moción hacia adelante en contra de la ley del aborto y una lástima de nuevo que el Partido Popular, mirando sus siglas políticas, pues le hayan dado de nuevo la espalda o se hayan puesto de lado, porque en esta moción votaron la abstención. Nos quedamos con más preguntas. Han ido llegando en estos minutos más cuestiones de los oyentes. Un oyente denuncia el mal estado del Ecomuseo señala que qué solución plantearía el Partido Socialista. Mire, nosotros, por desgracia, ese tema no es nuevo y le agradezco al ciudadano esta pregunta porque con todos los temas de actualidad que se están produciendo, vuelve a estar en un segundo plano esas inversiones que existen en nuestro municipio y que están dejadas de la mano. Nosotros llevábamos en el programa electoral lo que era ponerlas en funcionamiento. Es que no hay otra salida. Es que no entendemos no solo el Ecomuseo, sino también el campamento juvenil, el trasvase, el camping de Tabina. Son instalaciones que necesitan de una respuesta. Y además que va a suponer su puesta en marcha el mantenimiento seguro económico y el sustento económico de algunas familias de Ubrique. Más que por eso merece la pena de que el equipo de gobierno, en este caso el alcalde, nos presente. ¿El qué va a hacer con esos equipamientos? Nosotros tenemos claro, ponerlo en funcionamiento. Que ahora día el alcalde se escude en que no tiene la concesión por parte de la Junta de Andalucía para tomar decisiones en estos equipamientos es que nos parece de un absurdo tremendo. Si los equipamientos fueron recepcionados por el ayuntamiento en el año 2003 y cuando revierten en la Junta de Andalucía, pasado ese número de años, claro, la Junta de Andalucía dice, pero es que usted, ¿qué ha hecho con estos equipamientos? Es decir, yo le cedo unos equipamientos recién terminados y culminados con una inversión pública de un volumen importante. Creo recordar que 110 millones más o menos en el campamento juvenil. Creo recordar que eran unos 60 en el Ecomuseo. El trasvase no recuerdo cuánto, en fin, y se lo doy a usted recién terminado, ¿eh? Y el Ayuntamiento de Ubrique en ese año 2003, pues venga, vamos a hacer balance 10 años después. Y ahora viene la Junta y dice, pero usted, ¿qué ha hecho? Dejarlos morir. No, ha invertido aquellos planes que que el anterior equipo de gobierno invirtió en estas infraestructuras para invertir para volver a dejarlo. Porque si inviertes inmediatamente, lo pones en valor, pues mira, es lo normal, ¿no? Porque yo creo que esos equipamientos van a necesitar una puesta a punto. Pero, claro, ahora la Junta, el alcalde no puede decir, es que la Junta no me los da, ¿no? Es que usted tendrá que decirle a la Junta qué va a hacer con ello. ¿Cómo la administración competente se lo va a dar sin decir usted qué va a hacer? Si ya ha comprobado que lo único que ha hecho es dejarlo morir. Lo mismo la Junta pues estará considerando si sacarlo ellos de manera propia o qué hacer. Yo, vamos, me imagino que en un tiempo prudencial nos enteraremos de todo esto, pero es que la culpa no es de la Junta de Andalucía, es la de Jade y dejar morir estos equipamientos que han necesitado de mucho dinero público, ¿no? Relacionado con esto, acaba de llegar a través de Twitter una cuestión. Dice, ¿dará la Junta arreglo al campamento juvenil? Que diga la verdad, que se ha solicitado la concesión y no la ha dado la Junta. Vuelvo a repetir, el ayuntamiento, que también estamos esperando que nos dé esos papeles, pero el ayuntamiento habrá pedido la concesión de este equipamiento y la Junta se lo estará pensando. Yo creo que razones tiene para pensarlo y lo estará valorando. Y en función de esa valoración que hace la Junta, tomará una decisión. Y cuando adopte esa decisión, podremos decir desde el Grupo Socialista si estamos de acuerdo o estamos en contra. Pero desde luego que una respuesta se necesita. Si el ayuntamiento no la da, pues lo mismo lo tiene que dar la Junta de Andalucía. Un oyente también, a través de Twitter, te pregunta, Isabel, ¿qué opinas de que el puesto, que está situado en la Avenida de España, además fue protagonista, sí, en algún pleno también, un tema que se abordó, ese puesto de venta de diferentes productos, ¿qué le parece que esté en una zona peatonal? ¿No cree que debe estar situado en una zona más higiénica, en otro punto? Pues mire, nosotros sobre ese asunto, que es verdad que en su día fue también un tema que los concesionarios de esta licencia pues trabajaron mucho con respecto al ayuntamiento para poder vender en ese punto concretamente los productos de temporada, castañas y de temporada, que luego se le dio el permiso por el ayuntamiento. Yo no, es decir, las cuestiones hay que valorarlas, porque es que es lo que nosotros entendemos que es la forma de funcionar, hay que valorarla con los pros y los contras, analizando detenidamente qué supone tener el puesto en ese lugar de Ubrique. ¿Es una zona peatonal? Sí. ¿Está en un sitio que molesta al tránsito? Pues no. La parte higiénica, pues mira, la persona que está allí tiene que tener el carnet de manipulador de alimento, que supongo que tendrá todos los permisos cuando el ayuntamiento le da la autorización. Higiénica es la misma que en cualquier otra ubicación, no va inmerso en donde esté puesto, ¿no? Sino que es la propia actividad. Yo lo que sí en su día propuse cuando todo esto estaba en debate por los grupos municipales, de nuevo, como yo creo que el ayuntamiento tiene que actuar. Mire usted, el ayuntamiento tiene que tomar primero una decisión. ¿Estamos dispuestos a ver si la Avenida España, como zona peatonal, céntrica de nuestro municipio, es un lugar adecuado para hacer una venta ambulante determinada? Pues en función de esa respuesta, porque yo no me niego a verlo, tampoco puedo decir que esté a favor. Entonces, en función de esa respuesta, pues usted podrá decir, los comerciantes que tanto se aludieron en aquella ocasión, la Asociación de Comerciantes está en contra porque la imagen de unificada del centro comercial abierto se pudiera ver alterada, pues a lo mejor hay que condicionar cómo tienen que ser los puestos destinados a esta venta ambulante para que tengan una unidad en imagen, ¿no?, identificativa. Y pudiera ser que determinar el número de puestos que pudiera haber, pues estamos hablando de uno, de dos, de tres, de cuatro, y en función de eso, pues las licitaciones o las concesiones oportunas. Yo no, lo reitero, yo cuando se nos convocó en la Comisión de Comercio Ambulante, ya el equipo de gobierno tenía adoptada una decisión que parecía que era en contra y luego cambió de parecer y se le dio autorización a los concesionarios allí en la zona. No tengo más nada que decir. Nosotros lo único que sí hemos preguntado después de esto es si había solicitudes de más ubriqueños interesados en tener también puestos de esta característica y nos decía la concejal que solo había uno, pero que parece que tampoco tenía gran interés. Es lo que puedo decir. Hay un sistema, ¿no? Un modelo que se sigue, por ejemplo, en las playas, los kioscos, por parte de los ayuntamientos, ¿no? Para otorgar esas concesiones. Sería algo similar. Algo pero bueno, similar. Bueno, pues a través de Twitter también se refieren a la Avenida España, seguimos. ¿Qué le parece que los bares tengan tomada la avenida como almacén a pesar de las reiteradas notificaciones? ¿Habría que multar? Bueno, yo creo que la tarea, así lo tengo desde luego entendido, que los bares están obligados, ¿no?, a retirar lo que son las mesas, los veladores, en definitiva, de la vía pública al cierre del establecimiento, y eso yo compruebo que se está cumpliendo. Lo de hay que ir a la multa. Yo soy partidaria de que la multa tiene que ser el último instrumento que un gestor público, y en este caso municipal, tenga que utilizar. Aquí lo que hay que intentar es, si hay personas que se saltan la normativa por gusto, pues no hay más nada que decir, multa, ¿no? O si hay personas que tienen algún problema a la hora de poder cumplir la normativa, para resolverlo con el particular y con este caso el comercio, y poder arreglar el asunto y que no se vea tampoco afectado a través de la multa. Lo de la Avenida de España es un debate que colectivamente aparece mucho, ¿no? Hay muchos que creen que está usurpada por los comercios, otros... Yo creo que relativamente es una zona peatonal que compatibiliza bien los diferentes usos, con carácter general. Como digo, si hay casos concretos en los que existen problemas puntuales, son los que hay que resolver. Y si tiene que ser la sanción porque no se pueda llegar a un acuerdo para arreglar el asunto, pues tendrá que ser la sanción. Pero yo creo que con carácter general Avenida España da cabida a los comercios que en estos momentos difíciles les está costando sostenerse, y yo creo que hay que también mirar esa parte. Da cabida a los peatones con tranquilidad, poder transitar por la avenida, a los niños. Muchas veces echamos hasta en falta, que molestaría mucho lo que es la pelota y la bici, pero es verdad que muchas veces, y en determinados días de la semana, en determinadas horas, pues echan falta que un niño no pueda a lo mejor estar mínimamente entretenido con otros juguetes, siempre y cuando respetando la libertad y la tranquilidad del vecino, ¿no? Pues volvemos al tema, imaginamos que se refiere esta cuestión a ese tema del puesto de venta ambulante en la avenida. Dice, la Asociación de Vecinos, imaginamos, suponemos que se trata de la Avenida España, mandó instancias en contra, los vecinos no queremos y lo hemos hecho público. Sí. Y bueno, comenta que debería reunirse con ellos. Ah, muy bien, pues le cojo la palabra y le solicitaremos, si entiendo que lo que nos está diciendo, una reunión con la Asociación de Vecinos, que es verdad que es una asociación de nueva creación, que nosotros estamos teniendo ya contacto con las barriadas, y es cierto que no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con ellos, y nos sentaremos y veremos la problemática y las demandas que estos vecinos nos quieran trasladar. Y es verdad que en la Comisión de Comercio Ambulante, la concejal de Comercio, pues transmitió que también la Asociación de Vecinos de Avenida España pues no estaban de acuerdo con este puesto de venta ambulante, pero ya digo, en la Comisión de Comercio Ambulante se nos trasladó que parecía que iban a rechazar esta concesión, y al final pues se reconsideró por parte del alcalde y se dio luz verde. Bueno, pues estamos en los últimos minutos, no hay ahora mismo ninguna otra cuestión, pero por ir con otras cuestiones que queríais abordar, por ejemplo, hablando de reuniones con colectivos vecinales, también es cierto que hace una fecha mantenéis reuniones con diferentes colectivos a raíz de la visita de Cristina Saucedo, delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte, bueno, pues relacionados con esas áreas en nuestra localidad, ¿no? Pues así es. Nosotros teníamos pendiente por parte de determinados colectivos de la localidad el interés de sentarse con la delegada, además en distintas materias. Dos colectivos eran por la cuestión de formación, tanto la plataforma de desempleados de la localidad como la asociación de empresarios en piel. Y luego había un centro educativo que tenía una serie de necesidad de obras en estructura, y querían transmitir a la delegada pues las condiciones en las que se encontraba este centro educativo, concretamente el Benafelí. Nosotros hablamos con la delegada, con la compañera Cristina, y la verdad que tengo que agradecer su pronta respuesta. En cuantito nosotros le comentamos que estábamos pendientes de que se hiciera hueco en la agenda para poder venir un día a la localidad, pues nos llamó y ya pudimos concretarlo. Y yo tengo que decir que fue una jornada muy, muy interesante, instructiva y además productiva, en la que afortunadamente ya ella venía con el trabajo hecho de análisis de los problemas que tenía el Benafelí. Se analizó por parte del ICE de Cádiz, de la Delegación de Educación, que las obras en este centro eran necesarias y es cierto que en estos momentos las inversiones en los centros educativos pues se priorizan muy mucho. Es cierto que en todos los centros hay demanda de mejora, pero también lo es que este centro había un desplazamiento de uno de los pisos que necesitaban una respuesta inmediata y afortunadamente la consejería la pudo asumir y son 120.000 euros, creo recordar, que se van a destinar a este centro. También ella puso en valor pues lo que era el plan Ola que se está cometiendo en la localidad, las inversiones que se estaban realizando, que suponía no solo la mejora en los centros educativos, sino también la generación de empleo en el municipio. Y luego, como digo, pues con la plataforma de desempleado, que ellos están interesados en poder poder acceder a lo que son talleres formativos. Y lo que sí quedó la delegada con ellos, pues que en el momento en que salga la convocatoria del 2014, pues a valorar, ¿no?, con la plataforma de desempleado si ellos pueden solicitar estos cursos destinados a que ellos pusieron sobre la mesa idiomas, ellos pusieron sobre la mesa determinadas cuestiones interesantes y bueno, que es lo que habrá que trabajar cuando salga la convocatoria en materia formativa de la Junta de Andalucía. Y por último, decir que la Asociación de Empresarios en Piel, pues le quería presentar de primera mano a la delegada su proyecto que ya dieron a conocer aquí en Radio Ubrique, de la Escuela de Artesanos. Y bueno, la delegada comprobó que era un proyecto muy interesante porque es una materia, es formación, pero que luego hay un compromiso de contratación de esas personas que se formen en el sector de la marroquinería. Pero teníamos que esperar, bien cierto, a que la consejería, que eso no depende de Cádiz, sino de servicios centrales, pues saque esta nueva orden para este año y poder analizar más detenidamente la cabida que hubiera. Pero también ella puso sobre la mesa, como delegada de Cultura, la posibilidad de que en Piel utilizara el Museo Provincial para alguna exposición itinerante, para difundir y seguir haciendo hincapié en el conocimiento de nuestro sector al público en general, para que demanden nuestros productos y para que conozcan nuestra historia. Y bueno, y eso quedó ahí para valorarlo por parte de la asociación. Y también le sugirió que en esa misma línea de difusión del sector de la marroquinería, de la piel, pues colaborar con los centros educativos para poder dar charlas informativas sobre el sector. Y me agrada porque la asociación en piel, que como siempre, y así lo tengo que reconocer también en estos micrófonos, normalmente responde rápido y bien cuando hay iniciativas que pueden favorecer al sector de la marroquinería, como buenos representantes y luchadores, ¿no?, del sector, y concretamente de los empresarios de la localidad, y ya han presentado a la delegada un borrador para una experiencia piloto en la comarca, y esperemos que poco a poco pues vayamos también dando pasito en la difusión, que nos viene bien en los dos sentidos, en el turístico y en el de generar demanda de los productos de piel en Ubrique. Estoy viendo por aquí que no ha llegado ninguna otra cuestión más. Sí que la Asociación de Vecinos de la Avenida de España nos hace llegar una fotografía que nos comentan que, por favor, hagamos llegar, públicamente hagamos llegar esta fotografía a Isabel en concreto, y bueno, pues es sobre la problemática que se denuncia en lo referente, bueno, pues a que haya determinados bares que puedan, lo que son las sillas y las mesas o cualquier otro tipo de elemento del bar, dejen en la puerta. Allí en medio de la vía. De todas maneras, aquí está la imagen, nosotros trasladamos para que sepan desde la sección de vecinos que hemos trasladado esa imagen. Y de todas maneras, bueno, pues como solicitamos una reunión, imaginamos que será uno de los temas a abordar. Y bueno, pues estamos en los últimos minutos, no sé si alguna cuestión más que quiera apuntarnos. Chavales. Pues nada, yo para terminar este espacio, sí, y dentro de lo que es la posible gestión del Grupo Socialista, pues reiterar lo que es la necesidad que tenemos de presentar iniciativas en el Ayuntamiento, que nosotros estamos insistiéndole al alcalde, yo ya no sé cómo mandar el mensaje, de que los presupuestos municipales hay que sentarse. Llevamos haciéndolo ya una buena temporada y me parece mentira que en un tema fundamental los que tienen que interesarse es el alcalde y el equipo de gobierno, no la oposición, que aquí hay muchos temas, que la escuela de música, que al fin parece que estamos avanzando, pero somos la oposición la que estamos ahí, venga, y hay que estar obligando al equipo de gobierno y al alcalde a sentarse. Tenemos pendiente, por ejemplo, una comisión que nos parece muy interesante, que es la de tráfico y seguridad en Ubrique, que además el concejal de ramo insta a la compañera, porque además normalmente hace reuniones va a Trini, que está trabajando fuera, para que ella dé una fecha para poder sentarse y ver los distintos grupos, todos los temas sobre estos asuntos, y se da una fecha por nuestra compañera y al final el concejal no puede, y en fin, que convoque ya, que si no puede ir Trini, ir a cualquier concejal socialista, pero los temas de tráfico y seguridad hay que verlo, y más los últimos que se están produciendo debido a las obras municipales. Yo no consigo entender, que ya lo decía también el martes, de que el ayuntamiento tiene que poner en pie en pared en la forma de señalizar estas obras, en cómo se quedan vallas ahí abandonadas en determinados sitios sin retirar, sin estar haciendo ningún tipo de función, en la señalización previa de lo que son los cortes de acceso a determinadas calles. Y también, como no, en la ejecución de las obras, que cuando se ejecute una obra nueva no haya que volver ahí a esa celda para hacerla de nuevo. En fin, nosotros vamos a seguir insistiendo en esos asuntos. Y luego, aprovechando también, pues que ha habido varias personas que me han preguntado del Plan Crece, que ya para la semana próxima yo creo que termina ya la exposición pública de lo que era la ordenanza reguladora de este plan, y que para aproximadamente dentro de dos o tres semanas pues se sacará la orden para que las personas interesadas pues se puedan inscribir en las dos líneas que había dentro de este Plan Crece, que una era del sector de textil y marroquinería y otra era sobre restauración. Y que bueno, que estaremos informando para que ninguna persona que esté interesada en ser un becario con 400 euros que tiene este programa, pues se quede al margen y que solicite todo el mundo que esté interesado en poder participar en estas acciones formativas. Pues 1 y 20 minutos nos vamos a quedar aquí, llegamos al final de este espacio, Cosa de Todos, en el que una vez más ha habido una gran participación por parte de nuestros oyentes, así que agradecer por supuesto esa participación. Muy y bien. En el día de hoy además a Isabel Gómez, secretaria local del Partido Socialista, portavoz del Grupo Municipal. Muchas gracias. Isabel, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros, a los ubriqueños que han participado, animar a que cada programa, por lo menos que venga el Grupo Socialista, que nos hagan todas las preguntas que quieran, que aprovechen para criticarnos, para escucharnos, y que para nosotros, como no puede ser de otra manera, pues es un gusto poder estar aquí en los micrófonos y atendiendo a los ubriqueños y ubriqueñas. Muchas gracias.